En ocasión del 71º aniversario de la liberación de Corea, la agencia digital rusa Primorsky Reporter y el periódico Quiet Times publicaron artículos de elogio a las proezas del presidente Kim Il-sung acumuladas para la emancipación de la patria. La agencia rusa mencionada adjuntó las imágenes del presidente. Por otra parte, la agencia de noticias de Congo insertó en su sitio web el trabajo titulado «Lecciones de la Segunda Guerra Mundial y la paz de la península coreana».